Bien, acá estamos de vuelta en el tercer bloque de la radio Nota Obis por Radio Central Mendoza. Acá acabamos de pasar el tema de verano del 92. Italia rica, el papá dando vuelta no se explica.

con tanto cielo para mí. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Y en sus manos es perfecto.